reactor. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden, pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. El blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y estamos en Facebook, en la fanpage, facebook.com/elbichoreactorradio. Y arrancamos con un clásico de los 90. Estábamos todos sacando nuestras camisas leñadoras. ¿Sabes que yo traje el disco de Screaming Trees que escuchábamos ayer en casa? Hablando de grunge. Bueno, pero esto para mí no es grunge. No. Smashing Pumpkins lo saco de la etiqueta grunge. Bueno, pero digo, la etiqueta la usamos, la etiqueta la usamos para una escena, para descripción de una escena. Sí. No tanto un sonido, una época. Sí. Una época. Es buenísimo el capítulo de los Simpsons de Jugabarusa. De hecho, están los Smashing Pumpkins. Sí, por eso. ¿Qué era lo que escuchábamos? Están arruinando una generación, decía Alicia. Cypress Hill también estaba, sí. Sonic Youth. Peter Frampton. De hecho, escuchábamos Smashing Pumpkins con el tema Bullet with the Butterfly Wings del disco doble Melancholy and the Infinite Sadness. Discaso. La otra la estuve reescuchando cada tanto que caer en eso. Viste que si no lo picás. Generalmente seleccionas tus temas favoritos, sí, un disco de 30 canciones. Pero bueno, es un disco doble de esa época también. Debe ser uno, bueno, para mí hubo otros tantos discos dobles, ¿verdad? Sí. Pero que recuerdo así como un disco fuerte doble, me parece haber sido uno de los últimos. Fue bastante ambicioso, digamos, sí, para su momento. De hecho, yo creo que si hubieran hecho un solo disco... La rompían. La rompían. De hecho, bueno, la rompieron, ¿no? Obviamente, sí, pero le hubiera ido otra vez mejor. Hablamos de la habilidad técnica también de Jimmy Chamberlain, que es el baterista. Y... que después de ahí se fue. Después de ahí se fue el segundo, bueno, lucharon, tenía unos problemas con las heroínas. Che, perdón, le quiero mandar un saludo a Diego Mates, que está escuchando desde Comodoro, Rivadavia. Le mandamos un saludo. Y después escuchábamos también a Dinosaur Jr., lo estamos escuchando de fondo aquí, que sí, con el tema Where You Been. Perdón, el tema se llama Out There, y estamos hablando que el disco Where You Been se editó el 9 de febrero del año 93, casi pegamos 20 años, pero son 21. Sí. Para mí es el disco que más me gusta de Dinosaur Jr. y no es el clásico. Para mí siempre hay que diferenciar entre el clásico y el que más me gusta. ¿Cuánta gente metieron el año pasado? Fue en el 2012. Llenaron el teatro. ¿2012 fue? Sí. Mirá, un sonido atronador, la viola de Jay Macy's. Se caracteriza, bueno, ya en discos puedes escuchar ese impacto sonoro, la distorsión, los efectos. Te lo interpretás, lo imaginás viendo videos y después en vivo si te deja sordo. Dinosaur Jr. en vivo, la verdad estuvo muy bueno. Espero que esos recitales se repitan. Me parece que este año vamos a estar bastante compliquetis bastante en el tema recitales. Así que a ver, bandas nacionales de gente. Y hablando de bandas nacionales, tenemos estrenos. No sé si. Sí, sí. Tenemos el placer de estrenar el tema adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Sick Porky. Banda que ha estado estos últimos años de invitada acá en el programa y que tuvimos así como el placer y el gusto de que hayan hecho compuesto la apertura del Bicho Reactor que escuchamos durante todo el 2013. Y es más, ya desde la primera vez que vinieron estaban empezando a hablar de este nuevo disco. Porque es la particularidad. Un tercer guitarrista. Claro, con una gran particularidad de tercer guitarrista. Me encanta el arte de tapa. Me encanta, a mí también. El tema está buenísimo. Y bueno, es lo que vamos a estrenar ahora. ¿Sabes qué tengo? Pero contanos un poquito. Sí, tengo la sensación, pasa, te diría que a cuentagotas, de cuando dicen, che, va a salir el disco nuevo y ya se está anunciando que viene, decís, epa, para mí acá va a pasar algo. ¿Viste? ¿Cómo? Cuando anticipás que algo va a pasar, pero bueno, por supuesto, decís, sí, sí. Este disco va a traer aparejado buenas noticias o un salto de calidad. Podemos decir en convocatoria o en audio, ya vemos que en el arte es un salto de calidad. ¿Viste? Cuando lo palpitas, lo lees en el aire, bueno, para mí esto va a estar sucediendo ahora con Los Descarnados, así se llama el nuevo disco de Sick Porky, el tercero, Los Descarnados. Ellos habían debutado discográficamente con Ancestral, el segundo había sido Origen de Fuego, en un split con Hielo Negro, es una banda chilena, y ahora con su tercer LP que se anuncia para marzo de 2014, el cual en CD va a estar siendo editado por Scatter Records, un sello amigo de la casa, y en LP nada más y nada menos que en vinilo, acorde a los tiempos que se están viviendo. ¿Cómo te gusta? Y me parece que lo va a sumar un montón, sí. No sé cómo repercute eso en la gente, si se vende más, se vende menos, la verdad que no lo sé. Pero un arte de tapa como eso, tenerlo en LP, la verdad que está bueno, es, sí, muy bueno. Sí. Lo va a editar el sello Sonda Records, que ya vino editando todo el catálogo de Zec Porky, también de Taura, así que también son medianamente amigos de la casa. Sí. Hablábamos del primer disco con tres guitarras en la formación. Este disco lo grabó el tío, que es el antiguo baterista de la banda, ya no está más en las filas del grupo, está un muchacho amigo llamado también Dante Bustamante. Así que bueno, a crecer, yo le diría a Zec Porky. Estamos prontos a editar, a anunciar un show de estreno de este disco para marzo. Así que no digo más nada y los dejamos. Escuchemos, ¿cómo se llama el tema? Los que no temen. Los que no temen, lo nuevo de Zec Porky. Yeah. Ahí, ¿y qué les pareció? Va con todo. Y bueno, se estrenó el video, tiene video, o sea, la canción fue estrenada con un video oficial, así que nada, a partir de ahora búsquenlo, que se puede escuchar, se lo pueden encontrar en YouTube y sí, en las redes sociales de la banda, todo lo van a encontrar. ¿Tenemos otro estreno? O algo otro parecido. Estreno, otra banda amiga de la casa, Super Extra, han estado en algún fin de año, ¿no? Banda del mes, ¿no fue? Fueron banda del mes y te acuerdas. Ah, y tocaron en vivo. Aquel fin cuando de año. Cuando hicimos Hecha la Trampa. Ahí está. Una banda que te gustaba, que te gusta, nos gusta, pero me acuerdo que vos la trajiste un día como banda del mes, que sí, te había encantado. Los Super Extra editaron a finales del año pasado dos temitas. Calculo que van a estar sacando su disco nuevo también en este 2014, el anterior llamado Río Perdido. Sí. No sé si te acordás. Una banda que nosotros decíamos que nos hacía acordar mucho Masacre. Sí. Tiene cosas. Sí, sí. Una banda muy interesante. Cosas de Pearl Jam también tienen. Así es. No sé qué disco es de la banda, qué número de disco es, pero para mí es una banda que, digamos, con crecimiento y evolución y maduración, cada vez va a ir mejorando para mí. Ya tienen cosas, viste, ya tienen algo. Y también una banda muy preocupada de la cuestión estética, sí. De los discos. Bueno, habían hecho la banda sonido de la película Río Perdido. Y a finales del 2013 editaron, o sea, sacaron dos canciones para que se puedan descargar de un mini EP que se llama Invencible. Y justamente lo que vamos a escuchar es la canción que le da título a este mini EP que se llama Invencible, Super Extra en el Bicho Rector. Bicho Reactor, 10ª temporada.